Sección 6 de Peñas Arriba, de José María de Pereda. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5. Sin embargo, dormí toda la noche de un solo tirón, pero soñando mucho y sobre muchas cosas a cual más extravagante. Recuerdo que soñé con el oso del puerto, con desfiladeros y cañadas que no tenían fin y tan angostas de garganta que no cabía yo por ellas ni aun andando de medio lado. Obstinado en pasar huyendo de la fiera que me seguía balanceándose sobre sus patas de atrás y relamiéndose el hocico, tanto forzaba la cuña de mi cuerpo que removía los montes por sus bases y oscilaban allá arriba, muy arriba, las cúspides pedregosas, y hasta se desplomaban muchas de ellas sobre mí, pero sin hacerme daño. También soñé con mi tío bailando en la cocina, junto a la lumbre, unas seguidillas que cantaba la mujer gris tañendo una sartén muy grande. Y después con don Pedro Nolasco, el cual comía becerros crudos y troncos de abedul y peñascos de granito con bardales, mientras iban comiéndome a mí, fibra a fibra y muy poco a poco, el tedio y la melancolía. Un matrimonio de lo más horrible que vivía en el fondo de un abismo sin salida por ninguna parte. Quizás por haber sido este mi último sueño de la noche, fue tan triste mi despertar por la mañana, porque fue triste de veras. Pero me había dormido con la curiosidad recelosa de conocer de vista la tierra en que voluntariamente acababa de sepultarme. Y sintiendo revivir de golpe aquel vehemente deseo al ver un poco de luz que se filtraba por los resquicios de las puertas, levantéme de prisa, lavéme tiritando de frío, envolvíme en el abrigo más espeso de los varios que tenía a mi alcance y me asomé al mismo balcón que me había asomado por la noche. Ya no llovía, pero estaba el mezquino retal de cielo que se veía desde allí levantando mucho la cabeza, cargado de nubarrones que pasaban a todo correr por encima del peñón frontero y desaparecían sobre el tejado de la casa. Entre nube y nube, y cuando se rompía algún empalme de los de la apretada reata, asomaba un jironcito azul, salpicado de veladuras anacaradas, algo como esperanza de un poco de sol para más tarde, si por ventura regían en aquella salvaje comarca las mismas leyes meteorológicas que en el mundo que yo conocía. Dejando este punto en duda, descendí con la mirada y la atención a lo que más me interesaba por el momento, lo que podía verse de la tierra en todas direcciones desde mi observatorio de piedra mohosa con barandilla de hierro oxidado. Bien poco era ello, Dios de misericordia. Delante, y casi tocándole con la mano, un peñón enorme que se perdía de vista a lo alto, y aún continuaba creciendo según se alejaba cuesta arriba hacia mi izquierda, al paso que hacia la derecha decrecía lentamente y a medida que se estiraba, cuesta abajo, hasta estrellarse, convertido en cerro, contra una montaña que le cortaba el paso extendiendo sus faldas a un lado y al otro. Rozando las del peñón y la del cerro hasta desaparecer hacia la izquierda por el boquete que quedaba entre el extremo inferior del cerro y la montaña, bajaba el río a escape, dando tumbos y haciendo cabriolas y bramando en su cauce angosto y profundo, cubierto de malezas y de misterios. Inclinado hacia el río, entre él y la casa, debajo, enfrente y a la izquierda del balcón, un suelo viscoso de lastras húmedas con manchones de césped, musgos, ortigas y bardales. A la derecha, y casi a plomo del balcón, el principio de un corral que seguía fachada abajo y daba vuelta en ángulo recto hacia la otra, lo mismo que el cobertizo que le cercaba por el lado del río, y estaba destinado, por las muestras visibles, a cuadras, leñeras y pajares. Por el estorbo de estos tejadillos y de la larga línea de fachada de la casona, solo se alcanzaba a ver, por la derecha, una estrecha faja de terreno cultivado, paralela al río y perteneciente al valle que, según todas las trazas, se extendía hacia aquella parte, es decir, a la derecha del río. Y a todo esto, el patio y sus tejados, y el terreno de afuera, y las zarzas, y los helechos, y la baranda del balcón, en fin, cuanto se veía o se palpaba desde mi observatorio, húmedo, reluciente y goteando. No habiendo cosa más risueña en que poner la vista por aquel lado, fuime a la otra fachada, la que correspondía al claro frontero de mi alcoba. Por esta puerta salí a un largo balcón o solana, de madera encajonada entre dos esquinales o mensulones de sillería, llamados también cortafuegos. En el de mi derecha resaltaba el grueso y tallado canto de un escudo de armas, cuyo frente no podía ver por lo que sobresalía el esquinal de la baranda del balcón. No pudiendo ver tampoco desde allí, y por idéntico motivo, el resto de la fachada, supuse, y no sin fundamento, que la parte de edificio habitada por mí formaba un cuerpo saliente. El balcón caía sobre un huerto del mismo ancho que aquella fachada de la casa, y muy poco más de largo, con sus correspondientes inclinaciones hacia ella y hacia el río, una docena de frutales en esqueleto, un cuadro de repollos medio podridos, algunas matas de ruda, de mejorana y de romero, un rosal vicioso y en barbecho lo demás, un muro viejo para acercarlo todo, y por encima del muro, surgiendo las moles de un negro anfiteatro de fragosos montes que allá se andaban en altura con el peñón de la derecha que formaba parte de él. Y no se veía otra cosa. Por la dirección de la luz y otras señales bien fáciles de estimar, di por seguro que aquella fachada de la casa miraba al sur y que, por el lastral que bajaba a mi izquierda, es decir, al este, entre la pared del huerto y el monte de aquel lado, desde un alto desfiladero que se veía algo lejano, había venido yo la noche antes. Por este viento nada tenía que observar, pues bien a la vista estaba la montaña que corría paralela a la casa asombrándole con su mole. Había, pues, que buscar por el norte del solar de mis mayores la perspectiva del valle entero que le parecía a Chisco punto menos que la gloria. Con este propósito me retiré de la solana de mi aposento y salí al comedor. Estaban abiertos los dos claros de él que daban al exterior de la casa. Acerquéme a uno de ellos y vi que correspondían ambos a otra solana muy escondida al socaire de la pared de mi habitación que, efectivamente, sobresalía mucho de la línea general de la fachada. Entre esta pared y otro mensulón mucho menos saliente que ella al extremo opuesto, corría la solana, a la que daba también una puerta del dormitorio de mi tío. Estaba abierta y me colé dentro. No había allí más que una cama del mismo estilo que la mía, pero grande, de las llamadas de matrimonio. Un crucifijo y una venditera en la pared del testero. Una cómoda, dos perchas, un palanganero, un sillón de baqueta, dos sillas y un felpudo. La cama estaba ya hecha, el suelo barrido y todas las cosas en orden, señal de que mi tío había madrugado más que yo. Me asomé a una ventana abierta en la pared del este, junto a la alacena, y vi lo que ya me había imaginado. El peñascal negro, jaspeado de grietas, con vegetaciones silvestres y separado de la casa por un callejón pendiente de lastras resbaladizas. Al volver al comedor por la salona, halléme con mi tío que entraba en él por la puerta de enfrente. Llegaba fatigoso y se apoyaba en un bastón. A la luz del día parecíame su traza muy otra de lo que me había parecido a la luz artificial. El blanco y fino cutis de su cara tenía un matiz azulado, y había en sus ojos y en su boca una muy marcada expresión de anhelo. Sin embargo, su humor era el de siempre, y si era disimulo de lo contrario, no se le conocía. Se admiró de hallarme levantado tan temprano. Venía a ver qué era de mí. Si me oía revolverme en la cama para entrar, en este caso, a abrirme los balcones, si lo deseaba, y si no, para tener el gusto de darme los buenos días. Le agradecí mucho su cuidado y después de abrazarle le pregunté cómo había pasado la noche y por qué madrugaba tanto. —¡Como siempre, hijo de mi alma! —contestóme entre toses y jadeos. —¡Y no me las dé Dios peores! En buena salud me levantaba con el alba. Desde que tengo tan mal dormir, madrugo mucho más que el sol, y con todo y con ello me sobra tiempo de cama. Parecióme que el relente frío de las madrugadas no debía de sentarle bien, y así se lo dije, aconsejándole que se guardara de él. —Eso será entre vosotros —me contestó con su aire chancero de costumbre—, avezados a vivir entre cristales, pero entre los montunos de por acá... ¡Pobre de tu tío Celso el día que no pueda desayunarse con una tripada de esa gracia de Dios! Pero, vamos a ver, ¿y tú? ¿Te has desayunado ya con algo más de tu gusto? Porque no falta de yo en casa, como te dije anoche. Y si no has pensado en eso, ¿en qué trastajo has pensado? Mira, que como sea falta de franqueza... Díjele en qué me estaba entreteniendo desde que me había levantado y lo que llevaba visto ya. Y me replicó, agarrándome por un brazo al mismo tiempo y tirando de mí hacia los carrejos interiores. ¡Por vida del ocho de copas, hombre! Pues mira, en parte me alegro de que hayas empezado por donde empezaste. Así te queda lo mejor para lo último. ¡Ven acá, ven acá! Y me llevó a remolque hasta la cocina, donde me hallé a la mujer gris, a Tona y a Chisco, sentados a la perezosa y almorzando unas fritangas con borona. Diéronme risueños los buenos días, levantándose muy corteses, y apenas me dejó tiempo mi tío para cambiar con ellos algunas palabras, porque tan pronto como abrió la puerta cercana a la mesa y en la misma pared, comenzó a llamarme a su lado. Obedeciéndole, salí a un balcón de madera de mucha línea y muy volado, la mitad del cual caía sobre el patio de las cuadras, que no pasaba del centro de aquella fachada, y la otra mitad afuera. De este modo, podía ver el panorama completo y sin estorbos. Formaban la barrera de enfrente la montaña atravesada delante del cerro de la izquierda y otra que la seguía hacia mi derecha, bien poblada de vegetación en su base, de color pardo muy oscuro en la mitad, de alto abajo, de lo que pudiera llamarse su tronco, de verde crudísimo en la otra mitad, y con la enorme cabeza gris como un cráneo despellejado y seco, entornada hacia el hombro izquierdo con la blanca osamenta al aire también. Me hacía el efecto aquella vasta mancha verde, fina y jugosa, iluminada entonces casi de frente por un rayo de sol, de un remiendo de terciopelo riquísimo en un vestido de tosco sayal. Formando ángulo con esta montaña y quedando un boquete entre las dos, terminaba coronada de crestas y picachos la que descendía por el este de la casa rozándole el costado con sus bardales. Dentro de todo este marco, que parecía una contradanza de colosos encapuchados, se extendía una tierra de labor tijereteada en pedazos, de pradera y de boronales, los primeros de un verde aterciopelado y los segundos con la nota pajiza que les daban los tallos secos, aún no cortados, del maíz recién cogido. Entre mi observatorio y esta mies, que descendía en rampa hacia los montes de enfrente y muy inclinada al mismo tiempo hacia el río, un pedregal erizado de malezas y surcado de senderos y camberas de comunicación con el pueblo, cuyas casitas se veían, hechas un rebaño, en lo más alto de la mies, con la iglesia en medio, que parecía, y lo era en sustancia, su pastor. En todos aquellos edificios con las fachadas muy lavaditas y las puertas y ventanas de par en par, veía yo otras tantas caras de seres desdichados y enfermizos, con la boca y los ojos muy abiertos, ávidos de aire y de luz que les iban faltando. Y entre aquellas caras las había de varias expresiones, desde el patético compasible hasta el cómico y el grotesco. Daba ganas de echar a algunas de ellas una limosna para calmarles las angustias del estómago o un sombrero de desecho para sustituir la ruinosa chimenea. Y a todas un asidero para sostenerse, sin rodar hasta el monte, en la postura violenta en que yo las veía. Tan embebido me hallaba en este linaje de visiones que ni siquiera me enteraba de los informes que iba dándome mi tío sobre cada cosa de las principales del cuadro. Parecíame todo el valle relativamente a la altura de su marco, de una pequeñez asfixiadora, y considerábame caído de las nubes en el fondo de un dedal enorme. ¿Qué idea tendría Chisco de la gloria celestial cuando la ponía solamente un punto más arriba que aquello en la escala de lo hermoso y admirable? Dios eterno, qué envidia tuve entonces a los pájaros porque volaban. «Dígame usted, tío», preguntéle de golpe y sin reparar en que le cortaba, a lo mejor, un entusiástico discurso precisamente sobre la anchura y salubridad del valle. «¿Por dónde se sale de aquí?» «¿Hacia dónde?», me preguntó él a su vez. «Pues, hacia afuera, hacia el mundo, vamos», respondíle yo, aturullado como un chicuelo imprudente, temeroso de que me descubriera los pensamientos que me habían arrancado la pregunta. «¡Hacia el mundo! ¡Psst! ¡Hacia el mundo!», repitió él soltando una carcajada. «¡Pues me hace gracia la ocurrencia, pispajo! ¿Estamos aquí en el limbo o qué?». «He querido decir», repuse celebrando con una risotada contrahecha la pregunta de mi tío. ¿Que cuáles son las salidas principales? ¡Ya, ya, ya te había calado yo el pensamiento! Respondióme él, dejando de pronto el aire jaranero. Sino que como la ocurrencia tuya se acaldaba bien en una chanza y yo soy así, pues te diré, una de las salidas principales es el camino por donde tú has venido anoche, este de al lado nuestro. Corriente. Y la otra es la que se ve allá abajo, a la mano izquierda, la misma salida del río. ¿No ves un camino que va por encima de él siguiendo toda la ladera? El puente está aquí a la izquierda, entre aquellos jarales. Puede que le confundas con ellos por lo viejo que es. Pues por ese camino se va... ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¡Trastajo! ¡Hasta la mar si te conviene! Bien, pero ¿por dónde? Pues río abajo, de pueblo en pueblo. ¿Quieres que te los nombre uno a uno? No hay necesidad. Hasta que llegas a un camino real. Si quieres seguirle por la derecha, porque te jale lo mundano, le sigues. Y si te contentas con menos, le cruzas y, no apartándote de la vera del río, en un 2x3 darás con los jocicos de la mar. Mira, hombre, aquí donde me ves y con los años que tengo, no llegan a 4 las veces que he estado en Santander. La primera con tu tía, recién casado con ella. Entonces no había el camino real de que te hablo, que es de ayer, y había que ir a buscarle más lejos. Íbamos a caballo, como siempre se ha ido desde aquí por los pudientes. Ella en un sillón de terciopelo azul y clavillos sobredorados, con las galas de novia, a la moda de entonces. Campaba de veras, porque era guapetona de firme. Trastajo si lo era. No nos comía la prisa y hicimos noche en la villa de San Vicente, que al otro día abrió puertas y ventanas para vernos salir. Mira, hombre, poco más de un mes antes había salido de España, a tiro limpio, el último ladrón de los de Pepe Botellas. Cabalmente. Pues bueno, paramos poco en la ciudad, porque no nos gustó aquello. La segunda vez fue a raíz de lo del 23, con un pariente de los de Promisiones, que deseaba, como yo, ver cómo andaban las cosas del mundo, después de la taringa que habían llevado los botarates de la Pitita. ¡Cuartajo! ¡Qué cumplida se la dieron! ¡Y qué merecida la tenían los arrastraos! Pues la tercera fue ayer, como quien dice, no más que por el gusto de saber por mí propio qué era eso del camino del fierro que acababa de estrenarse. Y para de contar, después de enterarte de que no pasan de 12 las que he salido del valle más allá de 2 leguas. Y te aseguro que nunca que dormí fuera de él hice sueño con arte. Y toda comida que no sea la de mi casa me ha sabido siempre a condumio sin sustancia. Y en no viendo yo estos picachones encima de la cabeza por donde quiera que ando, me hago cuenta que no veo cosa de gusto ni de traza. Y hasta la mar de la costa me parece una pozuca comparada con las anchuras de este valle. De las casas en Rigle no se me hable, trastajo, porque solamente de mentarlas me falta la respiración y me ahoga el hipo. La verdad, Marcelo, cada uno lo suyo y con su cada cual. Y a este respective, has de saberte que hay en este valle gentes que se caen de viejas sin haber salido de él más allá de lo que corre de una alentá un perro con asma. Y se morirán tan satisfechas como si murieran de hartura del mundo que tú conoces. Igual que ha de pasarme a mí en el día de mañana. Créeme, hijo, cuanta menos carga de antojos se saque de esta vida, más andadero se encuentra el camino de la otra. Hay quien jalla la mina acabando en un rincón de su huerto, y hay quien no da con ella revolviendo la tierra de media cristiandad. Ahora, tú dirás quién es más afortunado de los dos y más digno de envidiarse. ¡El cascajo! Y vamos adelante con la historia, que como de ello en irme por los atajaderos... ¿Dónde habíamos quedado con ella? ¿Qué más deseas saber? Por de pronto, respondíle, maravillado de aquella su vivacidad de imaginación y soltura de pico, que parecían incompatibles con la dolencia que le acababa. Si se ensancha el paisaje más allá del boquete por donde se cuela el río. —¡Al contrario! —respondióme—. En cuanto doblas el recodo, vuelven a encalabrinarse los picachos a la vera del río, tan pronto a un lado como a otro, cuando no a los dos a un tiempo. Anchuras de estas no se encuentran hasta el camino real. Medio día de rodar, agua abajo, en una caballería de buenos pies. Un paseo, como quien dice, y de los cortos. Enfrente de ese boquete tienes aquel otro de la mano derecha, por donde se mete una tira que va a acabar en punta allá adentro. ¿Le ves? Al pie mismo de la montaña, manchada de verde por arriba. Pues por ese callejo hay otra salida que va trepando por los breñales. En fin, hombre, hazte cuenta que en cada resquebrajo que veas en un monte de esos, hay un sendero por donde andan estas gentes como por el portal de la iglesia. Y se pasean y toman el aire y recrean la vista a los hombres desocupados y sanos de pecho, como tú. Ya verás, trastajo, ya verás lo que es bueno. Así lo espero, respondí faltando a la verdad de lo que pensaba. Y diga usted, añadí apuntando al mismo tiempo con el dedo hacia allá, ¿qué significa aquella mancha verde en que ya me había fijado yo antes que usted me la mencionara? ¡Oh! Contestóme alzando los dos brazos a un tiempo. ¡Eso es la gran riqueza del lugar, amigo! ¡Eso es el Prado Concejo de aquí! Porque también hay otros pueblos que tienen el suyo correspondiente, pero no como el nuestro. ¡Ya, pispajo! ¡Ya le quisieran! Es de todos y cada uno de estos vecinos. Un caudal de hierba que se reparte por Adra todos los años. Ya verás qué romería se arma el día de la siega, si te coge aquí el 1 de agosto que llegue. Pero, ¿cómo demonios?, pregunté verdaderamente asombrado de lo que me contaba mi tío. ¿Se puede segar en aquel precipicio, ni bajar al valle lo que en él se siegue, ni mucho menos subir allá para segarlo y recogerlo? Ríose mi tío de lo que él llamaba mi inocencia. Con tanto como yo sabía del mundo y prometiéndome la explicación de lo que me asombraba para cuando la pidiera sobre el terreno, no quiso decirme más. Y en finiquito, concluyó, ¿qué te parece de todo lo que has visto? Porque creo que no falte nada en que no hayas puesto los ojos. Sí, señor, le respondí al punto. Falta algo que busco con ellos desde que me puse a mirar esta mañana y no hallo por ninguna parte. ¿Y qué cosa es esa, hombre? Pues un palmo de tierra llana. ¡Trastajo! Exclamó aquí mi tío mirándome con el asombro pintado en los ojos. ¿Cómo demonio ha de hallarse lo que no hay? ¿Que no? Exclamé yo a mi vez. ¡No, hombre, no! Insistió él con la mayor seriedad. Entendí que conocías el dicho que corre aquí como evangelio. ¿Y qué dicho es ese? Que no hay en todo este valle más llanura que la sala de Don Celso. ¿Oístelo ahora? Añadió riéndose y mirándome a la cara con sus ojillos de raposo. ¡Pues atente a ello! Y volvió a reírse, y me reí yo también, pero de dientes afuera. Con lo cual, dejando ambos el balcón, volvimos a la cocina, en cuya perezosa se me antojó desayunarme aquella mañana. En aquel desayuno y en la comida del mediodía, adquirí dos nuevos datos que no resultaban de escasa cuenta, sumados con los que ya poseía. El pan era de hornadas hechas en la taberna cada media semana, y no había otra carne que la de cecina, con excepción del domingo, en que se mataba una res en el pueblo. Allí no se conocía fresco, bueno y a diario, más que la leche y sus preparados. Precisamente lo que estaba reñido con los gustos de mi paladar y con los jugos de mi estómago. Pocas noches he pasado en mi vida tan largas, tan tristes y de tan insoportable desasosiego como la de aquel día. Porque, visto y reconocido ya en todas sus fases, a lo ancho, a lo largo y a lo profundo, el terreno en que tenía yo que dar la batalla, pero batalla a muerte, contra los hábitos y refinamientos de mi vida de hombre mundano, comodón, melindroso y elegante, había para que las carnes me temblaran. ¡Ay! Toda aquella mi fortaleza levantada en Madrid al calor de un entusiasmo irreflexivo y sentimental se desmoronaba por instantes, y los fríos razonamientos a que yo me había amparado en horas de sensatez para defenderme de los asedios de mi tío cuando me llamaba a su lado, hasta por caridad de Dios, revivían en mi cabeza con un empuje y un vigor de colorido que me espantaban. Sucedíame entonces lo que al temerario, que por un falso pundonor, por un arranque nervioso y de mal disfrazada vanidad, desciende al fondo de un precipicio. Ya está abajo, ya hizo la hombrada, ya demostró con ella que llega hasta donde llegue el más intrépido. Corriente. Pero ahora hay que subir. ¿Cómo? ¿Por dónde? Y allí es ella, Dios piadoso. Solo de tres maneras podía volver a la luz y a la libertad del mundo. O por el fin y acabamiento de... ¡Qué barbaridad! Hasta el tropezar con el supuesto sin haberle buscado yo, con el deseo, me repugnaba. O por el restablecimiento del pobre señor, cosa imposible a sus años y con lo mortal de la dolencia que padecía. O por meterlo yo todo a barato a lo mejor, liar el equipaje cuando me diera la gana y volverme a Madrid por el camino más corto. Lo cual me parecía una canallada que podía costar la vida al bondadoso octogenario, para quien mi presencia en su casa parecía ser el pan y el sol que le nutrían y le alegraban. Es decir, dos salidas con la puerta cerrada. Dios sabía hasta cuándo, y una que no se me franquearía jamás, por repugnancias de mi conciencia. En definitiva, una eternidad. Si entretanto hubiera habido en mí alguna inclinación natural, alguna aptitud de las que hacen hasta placentera a muchos hombres, sin ser aldeanos, la vida campestre, menos mal, pero, por desgracia mía, me faltaban todas en absoluto. Yo no era cazador, ni había manejado otras armas que las de adorno en los salones de tiro. Ni entendía jota de ganados, ni de labranzas, ni de arbolados, ni de hortalizas, ni pintaba, ni hacía coplas, y, por lo tocante a la señora naturaleza, la de los montes altivos y los valles melancólicos y los umbríos bosques y las nieblas diáfanas y las sinfonías del favonio blando entre el pelado ramaje y los rugidos del huracán en las esquivas revueltas de los hondos callejones, vista de cerca, mejor que madre me parecía madrastra, carcelera cruel, por el miedo y escalofrío que me daban su faz adusta, el encierro en que me tenía y los entretenimientos con que me brindaba. Y a todo esto había que añadir que el invierno con sus fríos, con sus nieblas, con sus aguaceros y con sus nevascas estaba ya cerniéndose encima de los picachos del contorno y de la casona de mi tío. Y aunque, por misericordia de Dios, no pasara yo allí más que él, sería tan largo... ¿Cuántos libros devorados sin sacarles pizca de sustancia? ¿Cuántos chamuscones en la cocina? ¿Cuánta indigestión de bazofia? ¿Cuántos paseos en corto? ¿Cuántas rendijas del suelo contadas maquinalmente con los ojos? ¿Cuántas rúbricas echadas con el dedo en los empañados cristalejos de mi cuarto? ¡Virgen de la soledad! ¡Qué perspectiva! Y así, por este orden, batallando horas y horas, ¿cómo hallar una breve, ni momento de reposo, ni bien mullida la cama, con semejante gusanera entre los cascos? Fin de la sección 6.